Juaco, hace unos meses ya que venís mostrándote un poco más, y empezando a tocar cada vez más seguido y dando a conocer más tus canciones o tu faceta de cantautor, porque sí, hay hola. Otras que ya se dieron a conocer. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, empieza esto en realidad, bueno, nada, no voy a aburrir con mis historias personales, pero me acerco un poco más al micrófono por indicaciones del operador. Sí, a partir del año pasado, digamos, decidí convertir toda la faceta de escritor, o sea, en cuanto a poesía. Uh-huh. Dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a convertirla en canción. Anteriormente, y años atrás, venía tocando con diferentes bandas. Y en un punto dije, bueno, es el momento de hacer tus canciones y mostrarlas. Así que a partir del año pasado, y bueno, justamente a raíz de vincularme con diferentes músicos, uno de los cuales lo tengo sentado aquí enfrente, el señor Nicolás Falkov. Ah, me suena de un lado. Sí. Y su proyecto Insurgente, bueno, nada, los ánimos que uno toma a partir de ver referentes o ciertas personas que ya vienen transitando un camino. Y aparte en compañía también de lo que es el actual bajista, que es Jorge Estrella, que por sobre todas las personas es buena persona. Sí, y muy buen bajista. Y muy buen bajista. Y aparte es productor. Él me pincha un poquito, me dice, che, está bueno eso, claro, que haces, ¿qué te parece si...? Bueno, dije, mira vos, alguien prestó oreja. Y así empecé un poquito este camino bastante... estamos en el génesis. Pero bueno, bien, ya estamos sonando, estamos formato trío. Y bueno, hoy estoy acá para presentar un par de canciones, algo así íntimo. Y también decirles que vamos a estar con este formato trío en algunas fechas próximas. La Pulpería Mañana. La Pulpería Mañana, la Pulpería de las Rosas, un lugar muy, pero muy lindo. Sí, hermoso lugar. Hermoso lugar. Ahí en el patio. Estamos en el patio. Y aparte, muy rica comida, casera, cervecitas de las convencionales y de las artesanales también. Sí. Y muy buena atención también. ¿Y el viernes o el sábado? Estamos el sábado 3 en La Urpila, también otro excelente lugar y aparte también gestado en forma conjunta. Colectivo autogestivo. Orgánica. Muy lindo lugar también y siempre, no hemos tenido la suerte hasta ahora, vamos a tener esa fortuna el sábado 3, pero de la gente que ha pasado me dicen que la atención es, digamos, superlativa y el servicio de cantina también es... ¿Cómo es la formación de trío? Con Jorge en el bajo. Jorge en el bajo y algo percusivo, uh-huh, en algunos temas, cambia bajo por cajón. Uh-huh. Después lo tenemos a Leo Sónico, que hace toda la parte de guitarras eléctricas. Bien. Muy lindo, muy, muy buen gusto para generar climas a través de su instrumento. Y estoy yo, que hago guitarra y voz. Guitarra y voz. Las canciones mías, pero... Yo lo planteo en un sentido también de consulta permanente con los músicos, digamos, porque esto, si bien yo pongo la letra, pero el sonido es conjunto. Es así conjunto. Que en eso siempre va consulta popular, como es el... Y en asamblea. Sí, sí, hacemos una asamblea de tres, sí, durante los ensayos, pero bueno. Moción de orden, ese acorde no me gusta. No, pero tengo la fortuna, sobre todo, de que los que me acompañan son buenas personas. Que para mí, lo demás viene por añadir. Es la materia prima. La materia prima es eso. Y se vino Joaquín Leoz, quien está hablando, quienes están ustedes escuchando ahí en esta crecida extendida. ¿No? Nos retrasamos un poquito más de las 12 para compartir con Joaquín canciones. Se vino armado con su guitarra, con su garganta y con su transporte. Con mi capotraste. Su capotraste. Así que, cantanos algo. Les canto. Traje dos, digamos así, algo bastante íntimo. El primero es el primer tema que abrimos los conciertos. Ajá. Tiene que ver un poco con mi admiración por los pájaros y sobre todo por los gorriones. Me parece dentro de las especies de pájaros, me parece un pájaro muy, muy particular. Lo he visto desde niño. Aquí veo chingolos también, que son bastante... Pero bueno, me gustan los gorriones. Y tanto que me gustan, le he dedicado una canción. Y el segundo tema justo viene hoy a colación porque está dedicado a las mujeres. Sobre todo yo se lo dedico a las queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo. Adelante. soy un gorrión. El cielo es mi guarida, el alma es mi salida, soltando heridas. Soy un gorrión de techo siempre verdes, vagando sin destino por los caminos. Destino de gorrión sin un amor. Destino de gorrión sin un amor. Bello pajarillo, bandido mío, pasajero en trance, no hay quien te alcance. Alma libre al viento, sin un lamento, vuelas un sueño donde no hay dueño. Destino de gorrión sin un amor. Destino de gorrión sin un amor. José Luis ahí en Goskin, ¿eh? Tranquilo. Ovación. Algo tranquilo. Ovación. Dos personas lo aplaudieron de pie. Creo que fue no más, más que la última vez que me vieron. Colmado. Colmado el estudio. El estudio Rebrito. Tres personas y colmado. Y colmado. Gracias, Joaquín. Qué lindo, qué lindo algo, tema. Algo íntimo. Qué lindo tema. Nos pone ahí en un clima tal cual. Íntimo, cálido y con ese espíritu, ¿no? De la canción que anima, ¿no? A escuchar, a la escucha atenta. Y no deja, como decía hace un ratito el rally, no deja la canción de resonar, de ser necesaria, de ser urgente y de ser un modo de expresión, ¿no? que transforma y que realmente nos da siempre frescura, siempre nos renueva ese maridaje entre la letra y la música. Yo digo que la canción es, uno la escribe, la crea, pero desde mi concepto, a partir de que uno la enuncia y la pone en palabras en el aire, ya no es de uno, es de la gente. Y obviamente que la gente después puede hacer con ella lo que quiera. Guardarla en el corazón, también está en el derecho de descartarla, pero los cantautores tenemos como esa tarea un poco titánica a veces de lograr sacar belleza de a veces de situaciones que no son tan agradables. Cualquier voz puede ser escuchada y cualquier persona que quiera poner en palabras sus sentimientos tiene el derecho y hasta es necesario. Sobre todo en épocas donde, como escuchamos hace unos minutos, se pretende que la cultura se calle. Entonces estamos con esa tarea. y poder dar una parte nuestra a la gente. Sí, sí, que es la tarea también de comunicar, ¿no? De comunicar desde distintas aristas. Y la gente se comunica en el 570127. Sí, por ejemplo, Agustín, te mando un abrazo, Joaquín, dice un abrazo. Y está mandando por fax en este momento, no sé si por se acuerda del fax. Coaxil. Acá todavía usamos el fax. Cable está mandando coaxil. Un contrato para que usted firme con el Radio El Grito. Para sumarse al equipo, así que vaya pensando en qué. Esto ya lo escuché alguna vez. Agustín, me parece así, el tipo escucha algo que le gusta y te manda el contrato. Es un cazatalento. Claro, a mí me mandó el contrato por fax hace un tiempo a Buenos Aires, me tuve que venir para acá. Así es, Agustín, le mando un abrazo. Otro. Ahora otro. Le hacemos firmar el contrato, Agus, no muy te preocupes. Bien, con sangre, obviamente. Obvio, obvio. Pacto de sangre. Sí, sí, pacto de sangre, sí. Pacto entre caballeros. Y acá Adri también dice, bueno, hermoso el programa de hoy, como siempre. Conozco a Joaquín en otros aspectos, dice. Opa. De la cintura para arriba, ¿no? No sé, no aclaro. Te dice que te conoce en otros aspectos. Pero que le sorprendió con esto, con qué lindo que canta Joaquín. Dice. Gracias, Adri. Bien, el Adri es el caminante. Había una serie televisiva de los años, no sé si 80 o 90. Era el caminante, el tipo que caminaba. Con budín en mano y ahora con alfajores también. Es el budinista. Muy buenos alfajores. Alfajores. Puedo recomendar esos budines y alfajores, son muy, pero muy buenos. Pero el tipo es un obstinado en la tarea. Sí, caminando. Y bueno, muy buenos también los alfajores que ha traído usted, Joaquín. No son como los de Adri, pero son otra. Bueno, gracias Adri ahí que escribe. Y el José, que se había anotado, mandó ahora su historia de flores. Sí. Y dice, siempre me gustó regalar flores, en especial margaritas o yerberas. Y a una vecina, a la cual siempre yo le cortaba las flores, me decía que robadas era más lindo. Ahora, el día que la vecina me dio permiso para cortarlas, no las saqué más. Ahí el José rebelde, ruedas de metal, la rebeldía. Dice, fui a otra cuadra y le regalé un ramo de flores robadas. Otras. Adolescente yo, dice el José. Gracias, José, ahí con tu historia refrendamos, volvemos a enfatizar tu participación en el sorteo. Sí, de una, y ya está, aparte de un ratito más, ya está. En realidad recontrapasado. De hecho, ya lo tendríamos que hacer, el sorteo. Sí, en un ratito lo hacemos, ahora vamos. Mejor seguir escuchando a Joaquín que... Eso, ahí va. ¿Quién quiere esos sorteos? ¿Quién quiere esos sorteos? Bueno... La gente no quiere, quien en la casa quiere que Joaquín siga tocando. Recién el mensaje del AUS, recordamos, decía que la justicia parece que ordenó allanar la casa de las madres en feria judicial, sin notificación, a 2 días del final de la feria. Todo muy raro. Como a veces vuelvo a decir una y otra vez desde que están pasando todas estas cosas, digo, están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal, como diría Carlos Alberto García Moreno. Y bueno, vos le dedicaste una canción a las madres. Justo, me viene al dedo, no es publicidad encubierta. No es demagogia. No es demagogia esto. Yo había elegido el tema, siempre generalmente es un tema que me gusta mucho, es el tema que hacemos en el concierto, y está dedicado a las mujeres, o sea... por obvias razones, pero especialmente a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Bueno. Antes que esto, bueno, vuelvo a recordar un poquito, si me permite un minuto, sí. Vamos a estar mañana martes en la Pulpería Las Rosas, el sábado 3 en la Urpila y el 10 de febrero en Madre Naturaleza. Bueno. Otro hermoso lugar, muy lindo ahí en el seno, en el corazón de las calles y con una atención de primera. Así que, bueno... Muchísimas gracias por el espacio. Por favor, Joaquín, a vos gracias. Por venir, por la los visita, compañeros. Por la música. Así que, bueno, esto va dedicado a las mujeres y especialmente a madres y abuelas de Plaza de Mayo. Thank you. son las hogueras contra el invierno. Agua que calma nuestros infiernos. Son hembras blindadas peleándole al tiempo. Son hembras blindadas a que mueran sueños. Sus esperanzas colman mi vida, cosechan besos, sanan heridas, y en sus regazos crían retoños. Crean milagros desde los ojos. Son agua y son aire, sentirnos vivos. Sombra en el camino, quiere lo destino. Son hembras blindadas peleándole al tiempo. Son hembras blindadas a que mueran sueños. Hembras blindadas. Peleando ni el tiempo. Son hembras blindadas a que mueran sueños. ¡Bravo! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!